la presente le informo, según los poderes recibidos por la sección 47, párrafo 7 de la orden del Consejo número 438476, que el señor Battel Archibald, con domicilio en el número 412 de las Torres Shangri-La, ha sido invitado a colaborar con el Ministerio de Información en ciertas investigaciones y queda obligado al abono de los costes financieros como se especifica en la orden del Consejo RB/CZ/907/X. Firme aquí, por favor. ¡Papá! ¡Papá! ¿A dónde se lo lleva? Ahí. Gracias. Otra, por favor. Ahí. Más fuerte esta vez. Gracias. ¿Por qué se lo llevan? Este es su recibo por su marido. Gracias. Y este es mi recibo por su recibo. Señora Battel, ¿le ha ocurrido algo? Buenas noches, estamos aquí en La Invasión de los Bárbaros, en el 104.5 del FM. Saludamos. Hola, buenas noches. Bonjour, Pogas. ¿Qué tal? ¿Se va? Claro, bien. Que como tenemos mucho mundo, hemos estado en París. Que lo sepa todo el mundo, ¿eh? Y no dices nada. Hola, ¿qué tal? Tenemos una invitada. Espera, que te pongo el micro. Ahora. Ahora. Esto que sonaba era un fragmento de la película Brasil de Terry Gilliam, que no es muy conocido así por el nombre, pero es uno de los ex Monty Python. ¿Cómo que no es conocido? Terry Gilliam. ¿Y tal? Bueno, pues mi cultura no llega tanto. ¿Cómo que no es conocido? Terry Gilliam. Bueno, yo por el nombre no le conocía, pero Monty Python se conoce mucho más. Bueno, eso es verdad. Pues este hombre se metió director de cine e hizo una película que se llama Brasil, con Z. Ajá. Uh-huh. Y que es así una de estas de futuro distópico de una sociedad así como tipo 1984, de ese estilo, que recomendamos desde aquí, que tiene un componente así de crítica a la burocracia y al autoritarismo. Es un mundo como muy basado en la información, en el Ministerio de Información que lo controla todo. Bueno, es así del estilo. Una burocracia, el tío que va soñando con otro mundo y bueno, y tiene bastantes problemillas y está en las bibliotecas y en estos sitios, y se puede conseguir bastante fácil. ¿Y qué tenemos para hoy? Hoy tenemos un día muy denso, ¿no? Muy denso. Sí, vamos a hablar un poco del... ¿De qué? Es que me retumba un poco... Ah, vale, ahora está bien. Que vamos a hablar del caso de la Nuria Pórtulas, que sigue abierto y que, bueno, que ya han sacado la... Que a principios de febrero salió la petición del fiscal, ¿ya? Sí, exacto. Y vamos a hablar también de actos que se harán en la CSU La Gordísima y de un acto de reivindicación que está llevando a cabo un chico de la Autónoma contra, supongo que los que están encausados para de los disturbios de la Autónoma y todo eso. ¿Y algo más? Hablaremos de Colombia, de paramilitarismo, hablaremos de algún tema antirrepresivo de Barcelona, como el cierre del ALA, del... Ajá, de la Asociación Libre Antiprohibicionista, y bueno, hay algunos cuantos actos con el tema de inmigrantes, de bueno, varios por allí. Así que ponemos un temita y ahora volvemos. Bueno, pues como decíamos, empezamos La Invasión de los Bárbaros. Podéis llamar al 933594900 o si lo oís en diferido y queréis contarnos algo muy largo y profundo, a la invasión de los bárbaros @yahoo.es también os podéis escribir. Y empezamos con el tema del ala. Tampoco sabemos mucha cosa más que el comunicado que ha sacado la asamblea del ala y bueno, que el 18 de febrero pues la policía dice que con bastante contundencia y bastante números pues fue con antidisturbios, secretas, etcétera, etcétera, y cerraron el local por la fuerza. Un local que no sé la calle, estaba en el Raval. Sí, carrer. No, creo que Salvador, está en, ¿no?, en Ciudad Vella. Está y cerca está del carrer Ramallers, ¿no? No, es en el. Bueno, en el Raval. Cerca de San Antoni, ¿no? Entras por la calle esta que iba para. De Riera Baixa bajaba, creo. Sí. Más o menos. Pues es un local que llevaba el ALA, que es la Asociación Libre Antiprohibicionista, lleva desde el 93 haciendo un montón de actividades. El casal que estaba dentro del local desde el 99 y sin ningún tipo de acusación ni nada, simplemente fueron gente del juzgado y dijeron que desde el año 96 no les habían comunicado el inicio de sus actividades culturales, cuando nunca ni han parado ni han... Ya. O sea, llevaban haciendo cosas desde siempre y nunca habían dicho nada, vamos que... Y bueno, en el local, aparte de todo el tema del antiprohibicionismo y de la legalización del cannabis y tal, hacían bastantes actividades, charlas, conciertos, organizaban fiestas, bueno, tanto en... Mira, nos llaman. Y bueno, dicen también que pertenecen a una asociación que se llama ENCOD y que piden la solidaridad de la gente, la máxima difusión de lo que califica, bueno, lo que es un abuso de poder. Y bueno, saben que la orden viene de la regidora de Ciudad Bella y bueno, que dicen que bueno, se pueden elevar las quejas al distrito de Ciudad Bella en la calle Ramallers 17 o en Barcelona.Ciudad Bella, y que se llame y se piden que se llame y se proteste ante esto. Y bueno, supongo que se pueden enviar fax, mails o lo que sea. Una vale. Pena, bueno, ¿qué cuenta nuestra llamada? Sí. Un segundo, Bueno, nos están diciendo por teléfono que la calle de Lalas es la calle Als Àngels. Vale. ¿Vale? Muy bien. Muchas así... gracias por esta puntualización tan rápida. Y bueno, pues sin más noticia que tengamos, cuando tengamos más información sobre si es definitivo o no el cierre, pues... Espera que te... Apago el micro. Y cuando sepamos más cosas, pues podemos decir. Muy bien. Exactas. Pues nada, vamos a hablar de que ha salido la petición del fiscal para Nuria Pórtulas, salió a principios de febrero y parece ser que le pide 5 años de cárcel y una multa de 6.300 euros, nada más y nada menos. ¿Puedes recordar un poco cuáles son las acusaciones? ¿O? Sí, Nuria Pórtulas es una chica de Gerona a la que hace aproximadamente un año fue detenida bajo la ley antiterrorista y ahora mismo, bueno, ahora a principios de febrero sale la petición del fiscal, está el tema en instrucción todavía en la Audiencia Nacional. Y se le acusa de colaboración con banda armada. Parece ser que el juicio saldrá en breve. Y bueno, desde el grupo de soporte y desde el abogado, pues se defiende que no tiene demasiada consistencia, ¿no?, la acusación del fiscal. Parece ser que el delito de colaboración con banda armada tiene el requisito de que hayas estado en colaboración con varias personas de un grupo y no que hayas tenido contacto solo con una persona, como es este caso, ya que en la instrucción se refiere que Nuria Pórtulas parece ser es compañera o tenía algún tipo de relación con una persona que fue detenida en Italia, acusada de pertenencia. ¿No? ¿No está en prisión? Está en prisión en Italia, sí. Está acusada de pertenecer a un grupo armado allí en Italia y, bueno... Porque voló dos convoys de un tren, ¿no? Que... Sí, por quemar dos furgonetas del grupo ferroviario de ahí de Italia. Esa acción creo que tenía algo que ver con inmigración, ¿no? Que eran unos trenes que eran destinados al transporte de inmigrantes o algo así, ¿no? Creo recordar. Mm. Sí, algo pone... Sí. Sí, se le atribuye la colaboración con un grupo anarquista italiano. Mm. ¿Que la banda armada no necesita que sea una organización estable y algo así? Porque quiero decir que conozca a alguien o que tenga relación con alguien que haya hecho un sabotaje no quiere decir ni siquiera que esa persona tenga una banda armada. O sea, porque... Sí, pero también dicen que como llevaba toda una agenda con todo de contactos y llevaba pues panfletos y manifiestos anarquistas, pues por eso se le vincula directamente. O sea... Sí, agenda, yo también tengo una agenda. Sí. Con contactos. ¿Y tienes una pegatina con una A y un círculo? No. Ay, menos mal. Que si es, no... es que es muy bonita la agenda. Y es así como de plástico y no pega ahí bien nada. Bueno, sí, claro, hacemos broma, pero claro, es surrealista, la verdad surrealista, es que sí. Es que pero sí. Como tantos otros casos que se llevan en la Audiencia Nacional, ¿no? Sí, sí, que hay pruebas que enseguida cuelan, ¿no? Enseguida son válidas, de cualquier sí, manera, ¿no? Sí, se puede... La acusación era que la agenda tenía la dirección de... sí, de puestos públicos. No, de puestos públicos no, de la dirección de la Consejería de Trabajo, de Bienestar Social, algo así. Sí, pero porque ella la se... La Generalitat, porque la chica es... Se dedica, ¿no? Es educadora social o algo así. Exacto, y tenía direcciones de puestos de instituciones públicas. Pero supongo porque... O sea, que tú llevas en tu agenda que la Diputación de Barcelona está en Rambla Cataluña número tal, y eso se considera que lo estás apuntando para poner ahí una bomba, porque, claro, sí, conoces sí. a alguien que en otro país ha hecho tal y cual. Bueno, pues eso yo creo que una cuestión importante de estos hechos también es que esto responde a la escalada represiva en Italia contra los grupos anarquistas, ¿no? Uh-huh. Cuando hace un par de años así se endurecieron bastante las leyes, la doctrina Berlusconi, y entonces pues cualquier tipo de manifestación o de acto de sabotaje, cualquier acto de ese tipo relacionado con el movimiento libertario, pues era acusado de terrorismo, de pertenencia a banda armada, etcétera. Claro, en este caso se está trasladando al Estado español sin que las leyes aquí lo contemplen, pero otra cosa es que allí sea una banda armada, ¿no? Con lo cual aquí también puede ser una colaboración con banda armada, claro. Esos hechos aquí serían constitutivos de banda armada. Aquí hay un debate, ¿no? Y hay una tendencia siempre al famoso triángulo anarquista Italia-España-Grecia, que si no lo hay se lo inventan. Y que, no sé, porque es que si el movimiento anarquista ya es bastante raquítico, el movimiento así insurreccionalista que puede hacer acciones armadas son... O sea, no es que sea demasiado activo, ni aquí ni allí, ni en ningún lado, vamos... Y toda esta historia que se tiene montada desde hace bastantes años, desde cuando aquella historia del Claudio Lavassa y el Pontolillo y tal, que eran unos anarquistas que hicieron un atraco en Córdoba y están en la cárcel aquí, y que cada gente que se carteaba con ellos ya era gente que está en aislamiento, supuestamente es los cabecillas del triángulo y de la conspiración de grupos armados, cuando son gente que ni siquiera... O sea, que tienen las cartas intervenidas, que no reciben visitas, que no reciben llamadas ni hostias, está todo súper vigilado. ¿Qué coño van a coordinar nada? No. Es imposible, ¿no? Y cada gente que se carteaba con estos, gente con un gran anarquista, gente solidaria, que se carteaba pues simplemente como un apoyo, ¿no? Emocional, ya les enseguía esas pruebas, esas cartas, eran una prueba de vinculación en la famosa triángulo y en la banda armada y el... O sea, iba todo así, ¿no? Sí. Hombre, por ahí van los tiros, ¿no? O sea, aquí el fiscal lo que defiende también es que el hecho de poseer propaganda anarquista en abundancia y mantener comunicaciones con diferentes presos o personas vinculadas al anarquismo son pruebas evidentes de colaboración con un grupo de afinidad en el entorno anarquista insurreccionalista. Yo creo que le va a costar mucho probar todo esto, ¿no? Con estas pruebas, en realidad. Yo creo que, bueno, no sé hasta qué punto... Yo de la audiencia me lo creo todo. Yo he visto la típica mesa que cuando detienen un comando y ponen las armas tal y cual, pues de detener a gente que tenía una distribuidora de libros o que tenía una biblioteca en su casa, ¿no?, con libros, y libros pues de Salvat. O sea, historia del Maquis en Cataluña, de la guerrilla, yo qué sé, de la guerra civil, y libros que son de editoriales super comerciales del país. Y los ponían allí como si fuese, salía igual un tío con un fusil en la portada de una foto del año 39, y ya, claro, en la foto ahí tenía material super peligroso, vamos. Tener fanzines, bueno. Pues sí, hasta aquí estamos llegando. Y Nuria ya pasó un año, ¿no? O casi un año y medio en la prisión preventiva. Y supongo, sí, estuvo cerrada, sí. Estuvo unos meses en prisión preventiva. Sí, pero casi un año estuvo, ¿eh? Y la historia es que supongo que cuando, si por ejemplo la declarasen inocente, este tiempo que ha pasado en prisión, se lo tienen que, o sea, algo... Se lo devuelven. Se lo devuelven, juez, ¿no? En años de vida, supongo. Se mete el juez el mismo tiempo para... Para compensar. Con hijos, no sé. Libertarios. También. Libertarios, no, políticos, ¿no? Pues le deberán, ¿no?, una indemnización o algo, le tienen que dar. Sí, sí, vamos, puede esperar. ¿Sí? No dice nada, que nos hemos equivocado. Ah, sí. Ya está, ¿no? Pero bueno, eres anarquista, ¿eh? Que te estamos vigilando para la siguiente. Sí, sí, pero bueno, el local aquí, el Brot, que lo cerraron supuestamente por... por motivos higiénicos, de, sí, ¿no? De ventilación de cosas de la salida de humos. Sí. No estaba más que lleno todo el informe de... Tenía mucha cartelería anarquista, tal y cual. Y dices, ¿y qué tiene que ver ya los carteles anarquistas? Como pero si pudieses si tener tú el cartel de lo que te dé la gana. No, no, es lo que tú decías también, de las imágenes típicas de la policía confiscado tanto material terrorista o tal y cual, ¿no? Y ahí aparecen libros y cosas así, o sea, no es porque sí, claro, es una herramienta de criminalización, ¿no? Uh-huh. Ves con cuidado con tus hijos, no les encuentres libros anarquistas porque eso es peligroso, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí. En fin, que creo que el 7 de febrero se hizo un homenaje a Nuria y se recordaron los hechos ahí en Gerona y la plataforma de ayuda a Nuria Pórtulas, no sé qué, está empezando pues nuevas movilizaciones para cuando empiece el juicio, pues que esté todo el mundo preparado para si hay que salir a la calle con manifestaciones y pancartas, alguna bengala o algo. Los tanques. Sí. Como en el 23F, que ahora celebraban tanto. Hay que celebrarlo, dices. No, que ahora últimamente sacan un montón de series de estas, como sí, de... Sí, sí, sí. De medio ficción, medio realidad, con personajes históricos que les va mucho. Y a reinventarse otra vez la... Qué horrible la versión oficial del 23F y al rey como héroe, sí, salvador, sí, del, sí, pueblo. Sí. Pues había un... Hablando, bueno, del 23F... Había un vídeo que han sacado también en el que dices, joder, dicen la verdad de vez en cuando. ¿Ah, sí? Que salía armada, que bueno, yo tuve una vez la ocasión de comer con la nieta de Milán del Bosch. Bueno. Vaya facha. Y gente que te justifica todo lo justificable, ¿no? Pero bueno, salía armada, que era, recordemos, un general de división que participó y supuestamente organizó todo. ¿Con ese nombre? Que fue el... ¿Con qué tenía que hacer? Fue el encargado, ¿no?, de la educación de Juan Carlos I, desde que fue crío, ¿no?, y era director de la Casa Real. Y este hombre dice, ¿no?, el golpe salió muy bien, yo lo que quería era afianzar la monarquía, y, o sea, traerla y afianzarla, y esto lo conseguí. Y dices, joder, es que hay una teoría, bueno, y la teoría oficial no es que la democracia peligraba y el rey la salvó. Y después hay bastantes autores que lo que dicen es que esto estaba planeado tal y cual salió. Que lo que utilizaron a cuatro guardias civiles extremistas bobos de las narices para montar el show y realmente que la gente se asustase de verdad y aceptase la democracia como lo mejor que pues, la democracia. La democracia entendida como la tenemos, la monarquía constitucional, el sistema capitalista tal y cual, y que en un momento, o sea, que recordamos que no... Que las fuerzas contra la lucha de clases no eran las mismas que ahora. Uh-huh. Que el PSOE en el año 75 tenía tres militantes, como quien dice, o sea, no pasaban de 1000. Y el PSOE era un partido marxista-leninista, uh-huh, o marxista por lo menos, y el PC era marxista-leninista. Y hicieron ahí un cambio de imagen, ¿no? un cambio de una limpieza ideológica desde que llegó Felipe en Suresnes. Terminaron afiliando, o sea, no un 100% más, o sea, pasó de... pues eso, de 900 afiliados a ser el principal partido en nada de tiempo. Se reciclaron ahí curas falangistas, fascistas varios, allí que vieron que iban a pillar cacho, y había un montón de gente que no quería, primero no quería igual una democracia burguesa, que querían una apuesta mucho más radical, y dentro de los que querían una democracia había mucha gente republicana, o que quería otro tipo de constitución, o gente pues independentista, tal y cual, y que eso, que mucha gente comulgase con esto, pues fue en gran parte por el miedo que había de es esto o nada, ¿no? Y esto fue lo que reafirmó de, bueno, o sea, lo que os damos ya es bastante porque puede venir otra vez lo de antes. Uh-huh. Y vamos, parece ser que realmente, ¿no?, se planeó así, ¿no? Y para afianzar la figura del rey, para sí, que sí, la gente tuviese miedo a exigir otro tipo de cosas que en ese momento estaban en la palestra, ¿no? Que no era algo imposible como ahora, que hablamos de cosas un poco por seguir manteniendo las reivindicaciones y lo que creemos, pero que realmente la gente te mira como si estuvieses alucinando. Sí. En ese momento, ¿no? En los 70 había mucha lucha asamblearia, había gente que hablaba de la autonomía obrera, de anarquía, y la CNT en el 76 hizo una mani en Barcelona de 100.000 personas. Y bueno... Que no eran tiempos como ahora, ¿no? Y bueno, hacen falta... Después te vienen contando el rey, bueno. El rey juró los principios del movimiento, ¿no? y levantaba el brazo allí y sustituía a Franco sin ningún tipo de problema. Y bueno, es que le educaron ellos. ¿Qué coño vamos a querer del rey? Si fue desde el principio nombrado y preparado. Para de él, ¿no? Es como. O sea, fue nombrado por él. Él decía, ¿no? Lo de atado y bien atado. Así que, bueno. ¿Qué más cositas? Pues. No sé, pon un tema o algo, ¿no? Porque ahora nos has dejado con esta charla tuya sobre los 70. Teoría autoconspirativa. Tiene toda la lógica, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Tiene tanta lógica que yo no sé por qué no se hacen ya series. Los supuestos culpables pasaron mucho menos tiempo en la cárcel del que supuestamente iban a pasar y con unas condiciones dentro de la cárcel que para sí querrían muchos presos, ¿no? Que vivían, vamos, como Roldán y esta gente con su... con sus 5 celdas para ellos, un módulo con su ordenador tal cual, de puta madre. Cierto, para el que quiera saber un poquito más de esto, había un libro que fue por el que cerraron un medio de comunicación que se llamaba Ardi Belcha, que lo hizo la antigua gente del equipo de investigación de Egin, periódico también cerrado por Garzón, que es el paladín de las libertades. Y bueno, este no me acuerdo si lo sacó Ardi Belcha. Perdona, vamos a guardarle un poco de respeto a Garzón, que este fin de semana ha tenido un ataque de ansiedad. Ay, sí, por favor, sí, no. un minuto de risa, va. Parece ser que las contusiones y los moratones de los presos no le afectan nada, pero cuando le presionan desde el PP o desde ciertos sectores, entonces sí que se ponen. Se ríen de su cacería el juez, o sea, con el ministro de Justicia. Hombre, ha visto jugar el futuro escaño o el futuro ministerio, eso no es poca cosa. Sí, sí. Pues este medio de comunicación que cerró Garzón después de cerrar Egin y Rate tal y cual, que dirigía Pepe Rey, que no sé nada de él hace mucho y también tuvo bastantes accidentes extraños. Pero bueno, pues este medio de comunicación que cerraron a causa de este libro principalmente publicó, era una revista mensual por suscripción y publicaba libros que daban también por suscripción cada 2 o 3 meses. Y uno era Un rey golpe a golpe, que lo tradujeron al catalán también, que era Un rey per cop. Y lo firmaba una tal Patricia Esberlo, que era un seudónimo, que porque no se atrevieron a publicarlo bajo un nombre real, no sé quién lo escribiría, si Pepe Rey o no. Pero uno de los capítulos más polémicos fue el del golpe de estado del 23F. Y bueno, defendía un poco esto y a cosa de nada, al mes de salir ese libro, cerraron el medio de comunicación. Uh-huh. Acusándole de que los que salían allí sufrían atentados de ETA. Porque es que hablaban de gente, o sea, dirigía, ¿no?, ETA desde el medio. Decía, la gente compraba, los de ETA compraban la revista y decían, mira, ¿quién tenemos que atentar? Con los que salgan en portada. Sí. Y ese era el argumento del señor Garzón. Y no sé si se podrá conseguir ese libro, igual en distribuidoras está yendo por allí. Yo lo he visto en venta este libro todavía. Uh-huh. Sí. Y todos los medios estos que van cerrando y tal, en plan, bueno, es como lo que decían los del jueves, ¿no? Que cuando más querellas y más, yo qué sé, pues querellas y historias tengan, pues en realidad es que están haciendo su trabajo, porque en realidad han dado donde duele, ¿no? Y bueno, es un mal, o sea, es un optimismo de estos un poco suicida, pero que en realidad, mira, si te cierran es que realmente has dado ahí donde más duele, ¿no? Y sí, bueno, hay que seguir a abrir otra. Esto y era bastante más ya más serio y más cañero, ¿no?, que el jueves. Que el jueves también deja bastante que desear. Ya, pero bueno, que ellos están contentísimos de todas las querellas que les van haciendo, sí, la monarquía. Más, porque realmente venden mucho más y encima pues dicen que realmente han hecho su trabajo, ¿no? Que es hacer burla de la monarquía y... De todas maneras, la monarquía explota mucho el rollo este del rey, es que es un bonachón, ahí, bueno, se mama por ahí. Claro. O sea, va, que se vaya de puto. Pues la gente como que... Como que bueno, pues lo ve humano, ¿no? Y cercano el hombre, qué majo, así va mamado. Y al final como que lo venden o no, es que es un rey cercano, no es un rey así de estos que viven en su palacio, sino que tiene... Es como nosotros, sí, un poco palurdo. Sí, en fin. Bueno, el por qué no te callas, eso se va a pasar a la historia. Es de risa, pero bueno. El otro día había ido a Pensacola, que dices tú, vaya nombre de... Sí. Es una de las primeras ciudades de Estados Unidos, o la primera, o algo sí, así. Sí, sí, sí, sí. Y fue allí y le recibieron 1000 tíos que les darían un bocadillo de chope con banderas de España. Y salía ahí en el telediario, igual, el rey aclamado en Pensacola, no sé qué, el tío con un discurso en inglés que era para reírse. Y es que cualquier cosa chorrada que haga el rey en el último país del mundo sale en todos los sitios y la prensa es increíble, como a la Casa Real no se la toca y todo lo que hace es maravilloso y... En fin. Es el Disney World. Bueno, pues vamos con una noticia que ha salido de Colombia sobre el tema de los paramilitares y bueno, hace no me acuerdo de cuánto tiempo, pues Uribe... desmovilizó teóricamente a no sé cuántos grupos paramilitares, ¿no? Paramilitares que, según bastantes acusaciones, controlaba su partido y la mayoría del gobierno y del parlamento colombiano están acusados de narcotráfico, de paramilitarismo, de las dos cosas. Entonces hay unos cuantos paramilitares que, según esta nueva ley, tenían que confesar lo que habían matado, robado, etcétera, etcétera, y pagar unas penas de cárcel mínimas en comparación a lo que habían hecho, ¿no? Entonces se desmovilizaban, tal y cual, y otros pues simplemente se desmovilizaban sin más. Entonces hay un montón de tierras arrebatadas por paramilitares a campesinos, sobre todo en Antioquia, que teóricamente tenían que devolver, para poder acogerse a esta ley de, digamos, de punto final y de olvido, tenían que devolver las tierras y la pasta que habían robado. Cosa que la mayoría pensaron, vamos a desmovilizarnos, tal y cual, y después cuando salimos somos legales y tenemos unas propiedades de puta madre que hemos robado a tal campesino y sin problemas. El tema es que hay unas asociaciones de apoyo a las víctimas del paramilitarismo que están denunciando estos abusos, ¿no?, estos robos, y según esta ley también el paramilitar que haya robado tal cosa y bueno, que haya conseguido unas propiedades ilegalmente según por la guerra, ¿no?, y las intente conservar, se acoge a penas de hasta 40 años de prisión. Están denunciando a esta gente y entonces los paramilitares supuestamente desmovilizados están asesinando a toda esta gente para que no sé si me estoy explicando, para que no salga a la luz estas propiedades que tienen ilegalmente. Y hay unas cifras de muertos en supuestos zonas que ya no tienen conflicto y que con grupos paramilitares desmovilizados, pertenecientes muchos a las Autodefensas Unidas de Colombia, que se desmovilizaron en el 2007. Pues que deben de ser bastante grandes. Están, claro, estos paramilitares tienen las propiedades no a su nombre, claro, sino a testaferros, aquí les llaman prestanombres, que será la palabra colombiana, pero bueno, que es lo mismo, ¿no? Y bueno, eso está pasando. Esto lo está denunciando una Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Bueno, esta comisión es la encargada, según la misma ley, de supervisar todo esto, ¿no? Y bueno, y esto está pasando. Y nada más. Así que, ¿más cosas? ¿Tenemos algo más o agenda o qué? Bueno, teníamos la... ¿Tenemos un temita? Sí, vale. Quería hablar de una cosa, pero bueno, censura. Aquí en Bronca también. ¿La presentas? No, no. Ah, bueno, vale. Pues vamos a hablar de la reivindicación de Tomás Salles, que es un chico de la universidad que está en huelga de hambre. Y bueno, vamos a hablar de esta noticia. Uh-huh. We'll be right back. de no ser res si no s'és pobre, de no ser res si no s'és lliure. Estamos intentando localizar con el compañero que contactar con el compañero que está en huelga de hambre. Si quieres explico más o menos las reivindicaciones que o no. Vale. Bueno, pues decir que ayer del lunes 23 de febrer es va iniciar una nova forma de protestar contra la imposició de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior, els anomenats EEES. I bueno, un estudiant es va declarar en vaga de fam com a rebuig del comportament i les actituds de les autoritats universitàries davant de les mobilitzacions i reivindicacions estudiantils. El que demanen o l'objectiu de la vaga de fam és, bueno, primer punt, totes les negociacions entre les autoritats universitàries i els estudiants han de basar-se en les demandes que s'estan realitzant des del moviment estudiantil. Aquestes demandes són la paralització del procés de Bolonya mitjançant una moratòria als nous plans d'estudis i l'obertura d'un procés de debat entre tots els estaments universitaris, el professorat, el PAS i estudiants, per marcar el rumb de la universitat pública. I el segon és aturar la criminalització que pateixen els estudiants crítics amb el EES. Això significa que s'han de desactivar tots els mecanismes coactius i sancionadors que existeixen a les universitats. I per començar s'ha de deixar sense efectes de sancions imposades a 28 estudiants de l'Autònoma. També hi ha d'haver un compromís per part de tots els rectors de resoldre pacíficament i amb el diàleg tots els afers i conflictes que s'originin dins dels recintes universitaris, rebutjant així utilitzar instruments basats en la força. Recordem que bueno, van entrar els Mossos d'Esquadra i van carregar per segon cop. No sé si hi ha hagut més càrregues. Jo que sàpiga, han sigut dos. Una quan jo estava, que va entrar l'Aznar, em sembla, a fer una exposició fa molts anys. Aquella va ser històrica. Molt heavy. Molt... Quan deixa entrar la Policia Nacional, també. Però entonces també le declararon a Aznar persona non grata. Non grata, sí, sí, sí. I ara ha sido con la complicidad total de... del rector. Sí. Bueno, que cargaron en la Pompeu, en no sé dónde, ¿no? Cargaron en la Autónoma. Pero en la Pompeu no ha habido también algún tipo de... En la Pompeu me extraña, pero no descarto. No puedo descartar nada porque... Estas alzadas... Sí, estamos en el aire y es posible que contactamos con el chico que está... Pongo una canción y volvemos. Vale, hasta ahora. Aquí una versión de los del Puente Romano de Escorbuto, ¿eh? Vale. Venga. criantas que nunca elegimos, cobardes que van de valientes hablando de nosotros mal ante la gente. Vuestro entorno tiene un límite, así estáis todos limitados. Cuidado, cuidado, os avisamos, somos los mismos que cuando empezamos. Cuidado, cuidado, os avisamos, somos los mismos que cuando empezamos. Cuidado, cuidado, os avisamos, somos los mismos que cuando empezamos. ¿Oyes? Cuidado, os avisamos, somos los mismos. ¿Hola? Hola, ¿estás ahí? Uh-huh. Ahora, vale. Hola, Tomás. Hola, Tomás. Hola. Bueno, hola. Como comentaba mal, Tomás es el estudiante de la Autónoma y miembro del CPSM, que ha comenzado una vaga de fam. Lluns, ¿no? Ens sents? Sí, vaig començar ahir, sí. Ah, vale. Digue, bueno, primer de tot, com et trobes? Bueno, de moment bé. Vaig tirant amb aigua i suero i avall. Uh-huh. Però de moment bé. I estàs a casa? Perdona? Estàs a casa? O... Em sent molt fluix. Em sents ara bé? Bueno. Sí. No gaire. Si... No, pero sí, bueno, seguid, ¿no? Si más sí, o menos sí. Nos entendemos. Bueno, es que no, pues, estás a casa, Tomás. ¿Estás a casa? ¿Estás a la UAB? No, estic... des de dilluns que vam començar la vaga de fam, estic aquí a l'edifici d'estudiants de l'Autònoma amb una sala destinada amb el llit i tot per estar aquí fent la vaga de fam. Imagino que estaràs acompanyat de companys i companyes, no?, que et mostren la seva solidaritat. Sí, sí, en tot moment, tant bueno, membres d'aquí del nucli del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans com gent d'assemblees es van passant durant tot el dia per això, bueno, per fer-me al costat i per estar aquí fent-me companyia també. Mm-hmm. ¿Y cuáles son las reivindicaciones por las que estás concretas, por las que estás en huelga de hambre? Doncs, principalment són dues. La primera és la que ja portem... Bueno, les dues ja són les que portem fent des de molt temps. Que la primera és que s'acabi amb la criminalització del moviment estudiantil, que s'atirin les sancions que, bueno, i tots els mitjans de coacció que... dels quals disposen avui dia les universitats autònomes, les universitats catalanes, mm-hmm. Així com pues, això, que s'atirin totes les sancions que els 28 estudiants han rebut per la lluita contra l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior. I per altra banda, doncs, que s'obri un debat profund al si de la comunitat universitària entorn de quina ha de ser la universitat que volem. Uh-huh. I bueno, que per realitzar aquest debat, que es realitzin garanties, i això només es garanteix per mitjà d'una moratòria de l'aplicació de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior, que entenem que és l'única manera de poder realitzar aquest procés de debat profund amb garanties, i no com actualment, que s'està fent per mitjà dels fets consumats per part de la institució que tiren endavant l'Espai Europeu d'Ensenyament d'ensenyament superior i que ens venen com que estan dialogant amb nosaltres, muntant taules per l'educació pública que no tracten temes que el moviment estudiantil porta reivindicant des d'anys, mm-hmm. I que per tant entenem que no, que estan fent com una pantomima per voler vendre un diàleg que no existeix, perquè estan tractant temes que nosaltres no són els que ens interessen i els que tenim sobre la taula. Tiran pilotes fora, no? Vols dir? Sí, porque hablar de algo sin poder hablar de la aprobación, o sea, de la continuidad de Bolonia, podemos hablar de Bolonia, pero se va a aprobar por huevos, es no bueno, hablar de nada, ¿no? Se va a aprobar, se está aplicando por huevos. O sea, sí, es... Quieren hablar de lo que sea, menos de la clave del asunto, fondo, ¿no? Sí. Es que, os sento muy fluido, en serio. Ya. Yeah. fent esforços per sentir-vos. Ho ja sentim, no sé, Tomàs, Ràdio Bronca necessita uns mitjans molt precaris. Això sí, em sap molt greu. Potser si cridem fort ens sents millor? Ah, ara sento millor, sí. Vale, pues, haurem de demanar perdó a la Braïna, però... Ara. Tomàs, has rebut algun tipus de... Has tingut algun contacte des del rectorat, des dels òrgans polítics de la UAB? Bueno, l'únic contacte que hem tingut aquí va ser el... Bueno, n'hem tingut dos. Un, el primer dia que es van apropar aquí persones representant el rectorat, bueno, dues persones, que ens van fer entrega d'un paper on posava que, com havia sigut una decisió voluntària meva, que per tant la Universitat Autònoma quedava exempta de qualsevol responsabilitat, i que, a part, també ens adjuntaven un llibret amb el protocol d'actuació una vegada fam. I, bueno, nosaltres ho vam recollir i vam dir, bueno, molt bé. Molt bé, gràcies. Bueno, a part, també ens demanaven els telèfons del metge que... Bueno, els metges que ens... Que, d'equip mèdic que tenim per assegurar el tema de la vaga, i els dels meus familiars. Cosa que no se'ls ha facilitat, i bueno, vaig recollir el protocol i ja està. I llavors l'altre ha sigut avui, que bueno, per mitjà de l'edifici d'estudiants ens han fet saber que ens enviaran un metge, però que, bueno, que no s'acceptarà, perquè ja tenim el nostre equip mèdic que ja... Que ja farà el servei. I des del punt de vista dels mitjans, heu tingut algun ressò? Bueno, ha sortit... Perdona, és que em sembla que només sents el Xavi. Pregunta tu millor. Heu tingut algun tipus d'apropament per part dels mitjans, o creus que està tenint el ressò que es mereix? Bueno, d'entrada, el dia de la premsa hi va haver força premsa, sí que realment hi va haver un rebombori important, però, bueno, com sempre faltaven els mitjans. Els de sempre. O sigui, TV3 i sí. Companyia no van assistir, de fet. No, durant tot el dilluns no van treure res. Han tret alguna cosa al 324 de l'Agència Catalana de Notícies, però, bueno, ho han fet bastant de passada. I, bueno, ja és en la línia que porten fent des de que va començar les mobilitzacions estudiantils al novembre. Bueno, el novembre ja era més difícil també, suposo, silenciar-ho, però bueno, és a la línia. Si no, silenciar, criminalitzar. Vull dir, el moment que no poden silenciar-ho, criminalitzen i es queden amples. Vale, pues para cualquier cosa que necessites difusión dentro de nuestras posibilidades, podéis contar con nosotros, claro. Que siempre las radios libres... No, que bueno, que para eso estamos, ¿no? En las radios, que nos busquéis vosotros a nosotros y no nosotros a vosotros. Bueno, o al revés, da igual. Bueno, sí, pero que siempre que queráis difundir algo, pues que aparte de llamar a TV3, pues que también hay Radio Bronca, Radio Contrabanda, etcétera, ¿no? La directa, lo que sea, ¿no? Que, 24. Que para eso estamos y que contéis con nosotros. Que estem aquí para recolzar-vos. Digues, perdona. Sí, no, que sí, hi teniu tota la raó, que passa segurament, en tenim tants, per sort, de mitjans tan lliures com alternatius i tal, que molts cops ens en deixem. I sí que és veritat, que hauríem de tenir una llista més completa de la que acostumem a tenir. Sí, en general. Però, bueno, mira, evidentment mirarem de solucionar tots aquests temes i evidentment de fer servir també els canals que són més propers i més afins a nosaltres. I jo volia... evidentment informar els altres, però bueno, sabem que jo volia preguntar-te si teniu alguna data de finalització. Vull dir, heu pensat que si no teniu el que reivindiqueu, heu pensat en alguna... Bueno, has pensat que posaràs una data de finalització o alguna cosa? Bueno, en principi la vaga de fam és indefinida. Però, bueno, clar, tot està subjecte en funció de com vagi tot. Vull dir, si les negociacions avancen, si es veu que per part de l'administració es fa alguna passa que considerem que és vàlida o que serveix o que és en camí d'aquest debat profund o de potenciar aquest debat profund o de... Vull dir, és anar mirant en funció que vagi passant en els propers dies o setmanes de valorar en cada moment. No seré jo qui valori, perquè evidentment seré, no seria no seria objectiu. Sí, sí. Però sí que hi ha bueno, comissió de negociació i el nucli del CPC d'Autònomo que s'encarregarà de valorar en cada moment si això és òptim o no. I una pregunta així, tu continues fent la teva vida normal, vas a classe o estàs sempre en aquesta sala adaptada amb l'equip de fet, mèdic? Des de dilluns tant vaig deixar d'anar a classe com de treballar. Bueno, clar, he hagut de demanar vacances a la feina perquè... Mareta meva. Perquè, clar, si no d'això. I, evidentment, si no... De fet, tant temps com puc estic fent repòs per evitar no gastar no cremar més del compte. I, bueno, que tot vagi bé, diguem-ne. Molt bé. Molt bé, Tomàs, pues des de Ràdio Bronca, tota la nostra solidaritat, tot el nostre recolzament sí. A tu, al teu esforç i a tot l'esforç que fan tots i totes les militants del moviment estudiantil, no?, últimament. Que estan molt, bueno, molt fortes i que estan fent un munt de coses, no? I que feia temps que no estava el moviment estudiantil tan fort, no?, que estava una mica apagat i... Esteu donant canya, des d'aquí ens n'alegrem molt. Molt bé, moltes marxes a vosaltres també, eh? Ànims, Tomàs. Ànims. S'agraeix el suport. Uh-huh. Apa, bona nit. Salut, bona adéu. Nit. Salut, adéu. Bé. Bueno, pues... vamos con agenda, ¿no? ¿Dentro poquito ya? ¿O hay alguna cosa...? ¿Hay alguna cosa más que añadir? No, creo que ya vamos a la agenda, ¿no? Porque ya... Se nos acaba el tiempo. Se nos acaba el tiempo también. Y nada. ¿Quién empieza? Hablamos de... Dale, que estoy buscando música de agenda. Pues si no me pones la música no puedo empezar, y tú ya sabes que esto es primordial. Ahí tienes. Pues nada, parece... Gracias, menos mal, es que no podía empezar sin eso. Bueno, parece que el aniversario de Radio Contrabanda sigue este fin de semana, y en Cambias el sábado hay otro concierto que tocan las mismas que el sábado pasado, que son las Ladras, pero tocan otra gente también. Que Tito Garraf, que no sé quién son, y Tito Garraf y Los Mediocres, que suena muy bien, As Ladras y Ezquiria, y también DJs. Esto será en Can Vies, que está en la calle Jocs Florals número 42, al metro línea 1, Mercat Nou. Y bueno, el sábado. Ay, el perdón, es el viernes, a partir de las 9, lo siento, el viernes. Bueno, hablando del tema del plan de Bolonia, comentar que el sábado a las 7 habrá una mesa redonda sobre Bolonia, la LOU y la LEC, luego una cafeta con música, juegos de mesa, ping-pong, etcétera, en el Ateneu Libertario de Sabadell. Sábado a las 7 de la tarde. Vale, en Tarrasa el 27 de febrero hay un acto público con el título Sobrevivir no es delito, despenalización del top mantallá, que organiza la Oficina de Derechos Sociales y la Universidad Nómada. Bueno, es un acto que será en Tarrasa. Va a hablar gente como Óscar Petré, el Jaume Asens, que es vocal de la defensa del Colegio de Abogados de Barcelona, Maya Oliva, Joan Herrera, Josep Muntané y Ahmed Cissé, de Asociación Sin Papeles de Tarrasa, y organiza la Oficina de Derechos Sociales de la Universidad Nómada, como hemos dicho, y la hora no la veo. No la veo. Ah, sí, 27 de febrero, 19:30, Ateneu Candela. Domingo a las 11 de la mañana habrá, para todos y todas aquellas que vivamos en precario, habrá un taller a las 12 de la mañana en Campmasdeu de arquitectura para evaluar y analizar las grietas que tengamos todos y cada una de nosotras. Las grietas interiores en la cuenta bancaria también cuentan como no, grietas. Es bueno, un taller de arquitectura, grietas en los inmuebles, se entiende, ¿no? El día 27 de febrero también hay una charla sobre Hamas y Hezbollah en el Centro Social Ocupado Autogestionado Revoltosa, que tiene como título Realidades de la Vida Cotidiana de Gaza y el Líbano. Interesante eso, porque se habla mucho sobre este tema de Hamas y Hezbollah y realmente creo que hay mucho desconocimiento de qué son realmente esas organizaciones, ¿eh? Sí. Mismamente debajo de la convocatoria había un montón de gente diciendo, ah, sé qué, digo, bueno, pues a mí también me parece interesante que, bueno, a pesar de que sean organizaciones marcadamente religiosas y que igual no coinciden en muchos casos con los planteamientos revolucionarios postclásicos. Aparte de muchas otras cosas. Que bueno, pues también hay una desinformación muy grande sobre estos grupos, que bueno, para tener segundas, terceras y cuartas opiniones viene bien. Es el 27 de febrero a las 10, a las 8 de la noche en La Revoltosa, que lo que no sé es dónde está La Revoltosa. La Revoltosa está en el carrer Rugent, 82 baixos. És la línia 2 del Clot. Muy bien. Y también hay http://revoltosa.squat.net para más información. Y para acabar, decir que... Ah, bueno. Para, yo tengo también otra cosa. Para no acabar, decimos que en el CCO La Gordísima, que está en el Pons y Gallarza número 10, el viernes 27 habrá una cafeta solidaria chilena a partir de las 7 y en las 8 habrá taller de poesía de donos. Poesía de donos. Y el sábado hay una cafeta a l'Ateneu Popular de les Corts a partir de las 7 y el domingo pues harán comida vegana. A partir de las 2, invitan a todo el mundo que venga a partir de las 11 y media a ayudar a cocinar. Y a las 5 hay un taller de capgrossos y titellas. Y a partir de las 8, atención, que se apague la música y haya un redoble, hay la asamblea de fiestas alternativas de primavera de Sant Andreu del Palomar. Que bueno. Está todos los vecinos, todas las vecinas, todas las primas, los primos, los tíos, las tías, todo el mundo invitado. Porque fa falta peña. Sí. Que venga todo el mundo a la asamblea a proponer cositas para las fiestas alternativas. Uh-huh. Y para acabar, ahora sí, enmarcado en lo que llaman el Febrero Libertario de Sants, este 28 de febrero hay una exposición sobre la autonomía obrera y la acción directa en los años 70, que empezará a las 6 de la tarde, sábado 28, con una charla sobre la situación actual de Jean-Marc Ruillán Sebas, que es un preso libertario de la organización Acción Directa, que lleva en el talego, pues, 20, no sé bien, pero 23, 24 años, que estuvo que salía con libertad en tercer grado, ¿no? Pero bueno, en el Estado francés el tema del no arrepentimiento de los presos políticos está bastante a rajatabla. Y si no te arrepientes y te flagelas diciendo que aquello que hiciste realmente no estaba bien y que ya no eres así y sigues en la lucha, pues lo tienes bastante jodido. Y he estado con revisiones del tercer grado y ahora mismo no sé cómo está. Que bueno, pues para el que esté como yo, que no lo tiene muy claro exactamente, pues puede ir aquí. Es en el Espai Obert, calle Violant de Hongria 71, en Sants. Si no me equivoco, Jean-Marc Rolian es el preso político francés que lleva más tiempo en prisión ahí en y está condenado a cadena perpetua. Uh-huh. Y bueno, hace tiempo eran 4, creo que salió una chica y creo que quedan 3. Y aunque tampoco lo tengo una certeza absoluta, pero sí, son gente que está en unas condiciones bastante jodidas de salud después de todos estos años, ¿no? Estamos hablando de gente que pues que estuvo en el 1000, aquí, que después estuvo en los Gari en Acción Directa, que tiene una trayectoria desde el año 60 y muchos. Que han seguido dando caña desde la cárcel. Tiene un libro que se llama Odio las Mañanas, que sí. Bueno, tiene más, pero este es el que está traducido al castellano. Para el que habla sobre su vida en la cárcel, ¿no? Está escrito ahí. Y con esto y un bizcocho. Sí, ¿no? Hasta aquí Pilarí, ¿no? Pues muy bien. Pues bueno. Y que ahora se llama Radio Bronca, no sé si buen día, a las 104.5 de la FM. Que se nos puede oír en radiobronca.info, en la pestañita de los podcasts cuando uno quiera, y que las repeticiones son el sábado a la 1 del mediodía y el jueves a las 9 de la mañana. Y bueno, muchas gracias a los oyentes que nos han soportado. Salud y bronca. Y aclarar que si se nos oye el programa repetido de la semana pasada cuando acabamos, es una incidencia técnica que estamos en proceso de resolver, que sabemos que queda muy mal, pero que lo arreglaremos. Pero bueno, el programa pasado fue muy bueno, o sea que si lo repiten ahora tampoco. También, verdad, para quedar en la tele también.